Buenos días, mis niños de quinto año, mis niñitos preferidos, que los vi germinar como una semillita. Los quiero mucho y quiero verles la graduación de verdadita. No quiero que sea como la del año pasado oscura, quiero que la de ustedes sea pura luz. Y tenemos tres objetivos que ya ustedes, a lo mejor ya los profesores le habrán dicho. Lo primero que vamos a ver es literatura barroca y de neoclasicismo. Esto es un repaso de cuarto año. ¿Ves? Ya sabemos qué es el barroco. Neoclasicismo es nuevo. Vamos a decir, neo significa nuevo. Nueva forma clásica. Eso es lo que vamos a analizar. Y hay una novela, ¿verdad? Que es mi preferida. Bueno, entre todas mis preferidas, mis hermanas dirían, todas son tus preferidas. Que es Los caníbales, de la obra de Robinson Crusoe. Todo el mundo, Robinson Crusoe lo han pasado en comiquitas, que yo la veo todo el tiempo, la pasan en episodios breves, en fin, todo eso. Vamos a ver Los caníbales. Los que lo han visto en comiquita o han llegado a leerlo deben darse cuenta que la actitud que tuvo Robinson Crusoe cuando vio Los caníbales, cómo se comían a otros seres humanos, cómo fue eso en ese momento, qué sintió. Eso es lo que vamos a analizar. El procedimiento, la actitud, vamos a decir, la conducta humana ante esta situación. Ese es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es literatura romántica. También es un breve repaso de la de cuarto año. Pero aquí vamos a analizar una obra que se llama Las penas del joven Werther. Este es un joven enamorado que termina suicidándose por un amor imposible, pero él lo hace a través de cartas. Uno dice, ay, bueno, que vamos a analizar un muerto. No. Él era muy, muy específico, un amor muy lindo, muy puro, porque él estaba enamorado de una mujer casada. Eso también quiero que ustedes lo lean. Ojo que les voy a decir algo. Yo tengo el libro aquí en el liceo, porque hay uno solo de quinto año. Los demás me lo llevaron. Se los presté para toda la vida. Pero yo tengo mi libro. Si ustedes quieren leerlo, vengan. Claro, está en enero. Les sacan la foto, lo ven o lo leen. Yo se los presto. Acuérdense de eso. Tienen el material aquí, no necesitan ni siquiera ir para internet. Y el último objetivo es la literatura del realismo y simbolismo. Nosotros aquí vamos a ver, ¿verdad? Una también que es mi obra preferida, Crimen y Castigo. No vamos a ver porque Crimen y Castigo son dos tomos. Simplemente vamos a trabajar de manera, un capítulo que yo les voy a señalar, donde también vamos a ver la actitud. Acuérdense cuando vieron psicología, la conducta humana, cómo la refleja el escritor en su obra. Me encantó estar con ustedes, ustedes son mis preferidos, mis niñitos queridos y amados, buenos días.